en un operativo conjunto con el Batallón Patriota de Honda y la Fiscalía Seccional de Fresno, se hizo la incautación de una minidraga, un motor, una bomba, dos compresores de aire y dos equipos de buceo. Las tres personas que estaban trabajando se escaparon. Ese material lo incautó la fiscalía y lo puso a disposición de Corto Lima y fue trasladado al predio Santa Lucía del Guamo, que es donde se depositan todos los elementos incautados por parte de Corto Lima. Bueno, hubo una intervención ahí del río Sucio, que es el río de donde aguas abajo toma agua el municipio de Mariquita. Sí, porque normalmente esa actividad de oro aluvial que se utiliza con minidragas, normalmente utilizan mercurio para hacer la amalgamación del oro extraído. Al momento del operativo, pues las personas se alcanzaron a escapar y no estaban, pero se observó que no estaban haciendo amalgamación de oro, es decir, no había presencia de mercurio en la zona. Hubo ocupación de cauce porque se efectuó un jarillón en uno de los lados del río y eso altera la hidráulica del río, obviamente. Entonces esa afectación, eso genera una ocupación de cauce que nunca fue solicitada, hacer acciones sin los respectivos permisos de Corto Lima. Estamos es una labor coordinada con las fuerzas militares y la fiscalía, la Policía Nacional, para seguir persiguiendo la minería ilegal en el departamento del Tolima.